¿Qué noche de aquel año? ¿Qué año? Pues 1992. Un año que fue... El año de toda la historia de este país, casi. Madre mía, si eso ¿Cuántas cosas ocurrieron? Parecía que España iba a desaparecer y iba a haber otro país distinto, ¿verdad? Sí, pues nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. Quedamos con las ganas. Yo diría que en un ratito, ¿no? Quedamos en un ratito. En un ratito. Bueno. Vamos a mirar. Vamos a buscar excusas para escuchar unas cuantas canciones. Oye, como bonitas. Mirando por el retrovisor, diciendo, sí. Más o menos así una historia, sí. ¿No? ¿Qué pasó? Bueno, aquel año fue muy prolífico en cosas aquí en España y hay una que nos ha marcado ya de por vida, que fue el famoso Tratado de Maastricht. Yo creo que todas las personas que nos están escuchando recordarán pues que este país se adhiere a ese tratado un 30 de diciembre del año 92, ya acabando el año. Aunque previamente ya el día 2 de enero, al principio, había entrado en vigor la ley de circulación de trabajadores españoles por la Unión Europea. El 7 de febrero se produce la propia firma del tratado. El 2 de mayo la Comunidad Económica Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio acuerdan la creación del Espacio Económico Europeo, en fin, se dan una serie de circunstancias que llevan al final a que el 30 de diciembre pues en España se adhiera al Tratado de Maastricht y lo haga brillando por su ausencia la democracia en el proceso, ¿no? Mientras que en otros países de Europa, como Francia, como Irlanda, como Países Bajos, se lleva a cabo un referéndum para que la gente opine, aquí no, aquí pues se hizo por real decreto de mis narices, gracias, porque no sí, se me iba ocurría a decir otra cosa, no más, lo otra otro, cosa no. menos fea, no se me ocurría, y bueno, pues no, así nos metieron en el... Y había alguien que decía que no, que eso era perjudicial, bueno, y lo proclamó a los cuatro vientos y nadie le hizo caso. Que si alguien vive, que nos está escuchando, vivió aquella época, esa era mucha gente, recordará que había una voz discordante, ¿no?, que era la de Izquierda Unida y su el líder Julián Guita, que con una... grupo de economistas fantásticos que tenían a su disposición en ese momento, argumentó punto por punto el por qué Maastricht iba a llevar a una situación muy complicada a este país, que hoy estamos viviendo, ¿no? Y bueno, junto con la OTAN del otro día que hablábamos en el 86, pues nos ha llevado a esta situación en la que no tenemos soberanía ninguna en cuanto a la decisión de cómo queremos administrarnos nuestra economía, nuestro tejido productivo, nuestra industria, y bueno, pues nos ha llevado a lo de hoy. Pero bueno, ¿y con qué musiquita nos traemos por ahí? Bueno, pues se me ocurrió como excusa, insisto con la excusa, una canción muy chula que al año siguiente del 92, en el año 93, publican Celtas Cortos, y que se llama Tranquilo Majete, y que va de cómo la situación se estaba ya agravando y de la atonía, de la apatía que la sociedad también demostraba ante esa situación. Y vamos que a escuchar, hoy seguimos escuchando, viviéndola. Vamos a escuchar eso. Tranquilo, majete, madre mía, en tu sillón. Qué oye, bonita, ¿eh? ¿Y cuándo? En el 93. Sí, esta canción es en el 93. Oye, y los majetes, en su gran mayoría, aún siguen en el sillón, ¿no? Uy, hay algunos que lo que no quería decir antes lo tienen así de gordos. Claro. Los majetes sí, sí. aún están en el sillón y están pasando tantas cosas en la actualidad. Sí. Y seguimos sentados en el sillón. Viendo tele, viendo fútbol, viendo madre mía, toros y lo que venga. Madre mía, venga, pues. Bueno, pues seguimos. Nada. Esperanza. Bueno, pues dos cositas más que pasaron, que todo el mundo recordará, eso es imposible que nadie se acuerde. La Expo de Sevilla. ¿Qué fue eso? Y Olé. Y la Olimpiada de Barcelona. La Expo de Sevilla. La Expo de Sevilla, sí. Dios. El burrito por ahí dando narizazos por todos lados. Y bueno, pues otra prueba más del Spanish despilfarro. De hay millones para lo que hace falta. O sea, hay millones para lo que se quiere. Y para lo que hace falta, pues es muy comedido. Pero se tiraron millones y millones de las antiguas pesetas, miles de millones de las antiguas pesetas, en montar una exposición universal, que es verdad que a Sevilla Capital la modernizó y la hizo. Bueno, pues le montó un montón de nuevas posibilidades de todo tipo, ¿no? De modernización de la propia ciudad, de todos los suministros que tenía, en fin, le vino muy bien. La autovía, la carretera se convirtió en autovía, llegó el AVE, pero claro, aquello también supuso, en el caso este de que estamos contando, empezando por el final con el AVE, fue el principio del fin de la red de ferrocarriles en nuestra comunidad autónoma. Ya quedan cuatro vías y han ido desapareciendo las que de verdad vertebran a una sociedad. Y luego, bueno, pues todo aquello que se puso a disposición de la Expo Universal, aquella isla de la Cartuja, con aquellas instalaciones tan magníficas, pues hoy en día están la inmensa mayoría de ellas muertas, no sirven para nada. Y sin embargo los males estructurales de esta tierra, de Sevilla en concreto y de Andalucía en general, pues siguen existiendo, como podemos comprobar, ¿no? Seguimos siendo el único sitio donde sube el paro, y a pesar de cifras mejores en el resto del país y con los índices de pobreza, bueno, pues si en Córdoba tenemos a cuatro barrios entre los 15 primeros, en Sevilla tienen a seis, ¿no? Seis barrios entre los 15 primeros más pobres de España, ¿no? Se ve que no sirvió de gran cosa aquello. ¿Tenemos musiquita? Después de esto, después de la Olimpiada, que también la vamos a mencionar, uh-huh. Que fueron una cosa parecida, ¿no? También fue modernizar Barcelona, también fue mejorarla de un montón de dotaciones. Sí, porque yo recuerdo, estaba viviendo en Barcelona, había una zona, todo eran basureros, ¿eh? Claro, basureros. Se convirtió. Y se transformaron en. Sí. Sí, según yo tengo entendido desde la lejanía, no estuve allí, uh-huh. Pero sí que es verdad que quedaron cosas que sí se han permanecido en el tiempo como mejora en la ciudad, sí. Pero también es verdad que fue un despilfarro de millones que seguro que podía haber sido mucho más ajustado, ¿no? Y más en esa época, imagínate, el 3%. Sí, claro, también. Claro, porque cuando hay esa abundancia y ese despilfarro, como digo, esa se pierden algunas cosas. Claro, pues todo el mundo, la mayoría de la gente que está espabilada, pues va recogiendo por los caminos donde se va repartiendo el dinero, ¿no? Mm-hmm. Bueno, pues todos recordamos, creo que con mucho cariño, y nos gustó muchísimo aquel 25 de julio cuando el arquero Antonio Rebollo, de aquella maravillosa manera, encendió el pebetero, ¿no? Fue emocionante, la fue verdad. Fue muy emocionante. Sí, la verdad que fue emocionante. ¿Eh? Eso nadie lo puede negar. Y unos juegos también muy bonitos. Fueron calificados durante mucho tiempo como los mejores de la historia, ¿no? El grupo que había, ¿te recuerdas que hizo el espectáculo inicial? El grupo, no me acuerdo. El grupo catalán, el Sbaus, ¿no? Ah, la Fura del Sbaus. Sí. La Fura del Sbaus. O sea, que el espectáculo fue muy maravilloso, maravilloso. Espectacular. Bueno, y de estas cosas pues nos quedamos con una canción, yo creo que maravillosa, que es la que cantaron Freddie Mercury con Montserrat Caballé, uh-huh. Que llevaba como título Barcelona. A ver cómo era. All the world to see. nation, my guide and inspiration. Sí, ahí la dejamos. Yo creo que ahora cualquiera, hoy en día cualquiera puede seguir escuchándola. El principio, qué majestuoso, ¿no? Sí. Qué esplendoroso. Sí, es una pasada. Es una pasada, la verdad que sí. Una maravilla. Uh-huh. Vamos rapidito, que queremos terminar con música en directo. No vamos a quitarle ningún minuto a ese tema. Un cuarto suceso en nuestro país que he querido destacar por lo terrible, ¿no? Que fue un 13 de noviembre en el barrio madrileño de Aravaca, el asesinato de Lucrecia Pérez. Esta mujer latinoamericana que asesinaron y que, bueno, se le considera históricamente como la primera víctima mortal de racismo y xenofobia reconocida como tal en nuestro país, ¿no? Y como excusa de este suceso traemos otra canción preciosa, que es Canción para Lucrecia, del grandísimo Carlos Cano. Yo te quiero escribir una carta de amor que llegue a tu país en semilla de flor, que atraviese la noche, océano y tormenta, luego como un lucero deje un sueño en tu puerta. Yo te quiero cantar y pedirte perdón por tu muerte, Lucrecia, por esta canción que comprenda la luna, el ron y la palmera, que en tu isla canela solo come el tiburón. Hay cuatro rosas de fuego, ardiendo salieron y todo acabó. Hay cuatro rosas dejaron la flor de un disparo en tu corazón. Pobre Lucrecia, tan pobre y negra. Bueno, yo creo que la sensibilidad, los pelos de punta, la sensibilidad de Carlos Cano, sí, que la tenemos siempre presente y que tanto echamos de menos. Y bueno, luego pues una serie de hechos a nivel mundial que los voy a relatar lo más rápidamente posible. Por ejemplo, pues fíjate qué casualidad, que en este año es cuando se empieza a detectar el agujero en la capa de ozono en el Ártico y en el norte de Europa. Fíjate que sí hace años de todo esto, ¿no? El otro día hablábamos que Estados Unidos había, en el 86, había probado una bomba nuclear en el desierto de Nevada. Bueno, pues en este año pone fin, con otras tres explosiones más allí en Nevada, a 1.132 bombas que ha explotado Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. No está mal, ¿eh? Pobreitos. El 3 de enero de 92, Rusia y Estados Unidos establecen relaciones diplomáticas. Mira que fíjate ahora cómo está la cosa. Una cosa para los chicos estos que, bueno, como los que tenemos ahora mismo en el estudio, que no han vivido nada de esto. Carlos, Miguel, JJ. Pues fíjate, el 7 de enero, la empresa AT&T presenta el primer videoteléfono. Fíjate, por la que estamos ahora. El 29 de abril en Los Ángeles ocurre una cosa muy gorda, que es que una corte judicial libera a los policías que el 3 de marzo del año anterior, del año 91, habían golpeado a una persona negra, a Rodney King. Bueno, pues los liberan, ¿no? Y eso provoca cuatro días de disturbios muy grandes, sobre todo en Los Ángeles, pero también en otras ciudades. Y eso se repite en la actualidad, ¿no? Sí, y en esas protestas pues murieron 58 personas, que todas fueron también, nos imaginamos, de la misma raza, como podemos imaginar. El 26 de julio gana Indurain su segundo tour consecutivo. El 25 de septiembre Estados Unidos lanza hacia Marte la sonda Mars Observer, con la cual se pierde el contacto tres días antes de que entrara la órbita marciana. O el 4 de agosto de 1992 triunfa la huelga general que se organiza por Nelson Mandela contra el gobierno racista sudafricano. Y enlazando con esto, porque Nelson Mandela en el 91 y en el 92 acude a Barcelona, en el 92 a la inauguración de los Juegos Olímpicos, y aporta Barcelona ahí su pequeño granito para que unos años después desaparezca por fin el apartheid y Nelson Mandela se ha proclamado presidente de la República Sudafricana. Uh-huh. Y con ese optimismo, si alguien metió optimismo a la gente en España en aquel año, fueron los Manolos, en aquella canción tan, de aquella versión tan fantástica de Amigos para Siempre, que se usó también para la Olimpiada, y con las que nos despedimos hoy, hasta el sábado que viene, y a ver si conseguimos los amigos oyentes un poquito. Y los amigos oyentes que sean amigos para siempre. Totalmente. También. Conocido siempre. Tú, cuando me miras, puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender. Yo te he conocido siempre. Amigos para siempre, mi chulo, pues sí, my friend. Amigos para siempre, mi solo, amigos para siempre. Ya solo sé vivir contigo. Sé que cualquier día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos ha unido. Amigos para siempre, mi chulo, es mi my friend. Amigos para siempre, mi salud al canoren. Amigos para siempre. Ya solo sé vivir contigo. Sé que cualquier día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos ha unido. Amigos para siempre, mi duro vuestro y my friend. Amigos para siempre, mi salud al canoré. Amigos para siempre. Amigos para siempre. Ya solo sé vivir contigo. Amigos para siempre. Amigos para siempre.